Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Cooperando. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando por La Voladora Radio. Nuestros contactos en cabina, el teléfono 597-97-85252. En WhatsApp nos encuentran el 56-36-24-53-56. Síganos en redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues como todos sabemos, el próximo domingo hay elecciones. Hay elecciones en todo el país, elecciones presidenciales, elecciones para senadores, elecciones para diputados locales y federales. En gran parte del país hay elecciones en los municipios, en otros, en los estados. En fin, es el día en el que en nuestro calendario cívico se realizan el mayor número de elecciones. Y el día en el que queramos o no, tenemos que tomar una decisión. Ya sea quedarnos en casa, a ver el refrito de lo de la América o las películas de Cantinflas, en fin, o bien ir a votar. El artículo 31, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus correspondientes en las constituciones políticas de los estados establece que son obligaciones de los mexicanos, primero, votar en las elecciones. Es una obligación. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo expresamos nuestros derechos. Es la forma en cómo elegimos. Obviamente se puede decir todo en este sistema que, según dice la misma Constitución, es un sistema de corte presidencialista, en donde el jefe del Ejecutivo es el jefe del Estado, no como en otros lugares en donde el jefe del Ejecutivo puede ser solamente eso. Y el jefe del Estado es el presidente del Parlamento o un presidente, como en el caso de España, en fin, en fin, en fin. Pero aquí el jefe del Ejecutivo es el jefe del Estado mexicano. Es un sistema representativo, es decir, de acuerdo a la misma Constitución, esa democracia se elige por representantes electos en las cámaras de diputados y senadores. Esta es nuestra forma de organización social. Obviamente pues se puede discutir mucho y pues tomar partido. Conozco gentes, inclusive hasta familiares míos, que se declaran pues monárquicos, obviamente pensando en que se le diera validez a algunos títulos de las familias venidas a menos. Hay quienes hablan, sobre todo en las universidades, de sistemas parlamentarios. Yo recuerdo, pues, en aquellos tiempos, que un personaje como Pablo Gómez se declaraba a favor de una república parlamentaria. Otros se declaran a favor de representaciones del tipo cubano o soviético, de democracia indirecta. No nos llame la atención. También Estados Unidos tiene un sistema de democracia indirecta, en donde se vota por unos representantes que declaran estar a favor de un partido o de otro. Es decir, si alguien llega a votar a Estados Unidos y piensa, como en la elección que parece que viene, que se puede votar por Biden o por Trump, pues está muy mal, porque va usted a votar por un representante de su localidad que viene declarado demócrata o viene declarado republicano. Así las cosas, en cualquier parte del mundo que se respete, hay que votar. Esa es la forma de elegir la democracia. Hay gente que puede declararse en contra de la democracia. Gente que, pues, conozco muy bien, se ha declarado a favor de que solo los bonitos voten. No puedo decirle de otra forma, porque pues porque hablan de que solo los que tengan un nivel económico, pero también hay gente que no está bonita y que tiene ese nivel económico. O gente que tenga un nivel cultural y también lo mismo. Pero si estos amigos quieren que voten nada más los bonitos, pues obviamente yo me siento excluido, como muchos. Pero este es el universo que tenemos. Finalmente, pues hay gente que llama a no votar. Yo recuerdo las consignas del movimiento proletario independiente que gritaban: no votes, no votes por esos monigotes. Y al final, pues helos aquí, pidiendo lugares en las listas de los partidos políticos. Bien, a nivel nacional es prácticamente asfixiante el nivel de propaganda que se da en todos los medios. Obviamente, pues unas cosas por ley y otras cosas por que así conviene a los intereses. Y tenemos todo esto, ¿no? En el Estado de México, pues obviamente a nivel estatal, la contienda ya pasó. La contienda ya pasó y es gobernadora la maestra Delfina Gómez Álvarez. Ella fue postulada por Morena, por el PT, por el Verde, la coalición, digamos, de izquierda, y ella es la gobernadora constitucional del Estado de México. Contendía con ella la licenciada Alejandra del Moral. Ella era la abanderada del Partido Revolucionario Institucional, aliado con el resto de los partidos que forman esta coalición que ahora contenderá por la presidencia de la República, pero ella contendía particularmente por una forma de priismo. Ese priismo es el priismo del denominado Grupo Atlacomulco. Ellos mismos se llaman el Grupo Toluca. ¿Por qué? Porque el Grupo Atlacomulco se dio en los años 60 como una fusión entre dos grupos políticos muy importantes. El grupo político de Santiago Tianguistenco, cuya cabeza moral era don Isidro Fabela, y su operador político era el profesor Carlos Jan González. Este grupo, Santiago Tianguistenco, pues tenía una importancia muy fuerte, pero se enfrentaba al grupo Atlacomulco. Ese sí, el grupo Atlacomulco original, representado por la familia del Mazo. Vamos a encontrar tres generaciones de Alfredos del Mazo, que fueron gobernadores del Estado de México y que de una o de otra forma ejercieron su influencia. Aquí en el oriente del Estado de México, sin que hubiera una pugna, llamémosle descarada, existía el grupo de don Gabriel Ramos Millán. Él llegó a ser considerado muy seriamente como candidato a la presidencia de la República en la época final del gobierno de Miguel Alemán y previo a la elección de don Adolfo Ruiz Cortines. De hecho, a la muerte de Ramos Millán se da una especie de vacío de poder y se escoge por un personaje de transición que, si bien lo era, llegó a tener una influencia durante tres sexenios en los que los secretarios de Estado de don Adolfo Ruiz Cortines, pues lo fueron con don Adolfo López Mateos y con Gustavo Díaz Ordaz. Es así como se da y llega a ser este grupo, repito, conocido popularmente como Atlacomulco. Ellos se llaman a sí mismos como el Grupo Toluca. Llegó a ser el hegemónico por haber tenido en sus filas un presidente de la República, como fue Peña Nieto. Esto no quiere decir que el profesor Jan González no tuviera una influencia decisiva en los gobiernos de López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, de Fox, y ya no más, pues porque falleció el insigne profesor. Y lógicamente esta fuerza de este grupo se viene dando. Vamos a encontrar también que esa fuerza no solamente era una fuerza popular, que no hay por qué negarlo, también era una fuerza económica. El poder y la influencia que ejerció Carlos Jan González en las finanzas públicas, particularmente en el grupo Banorte, el poder de Carlos Jan González en la industria CH, que antes era Campos Hermanos, luego ya nada más dejaron CH por las iniciales, ¿verdad? El poder, sobre todo en la agricultura y en la distribución de alimentos, con la creación de la Central de Abasto de la Ciudad de México, le daban un poder casi omnímodo. Mucho se habla de sus desavenencias, que al final no se ha dicho que tanto tuvieron que ver en la desaparición de Luis Donaldo Colosio. Este grupo, muy sobre todo, tiene la influencia decisiva en el principal grupo camionero de la República, por medio de la familia Alcántara. Es decir, ETN, los caminantes, Ómnibus de Occidente, Ómnibus de México, Herradura de Plata, en fin, Flecha Amarilla, la principal, son las líneas de camiones que surcan la República por el centro y que es el principal grupo en el autotransporte, lógicamente rivalizando con los dos otros grupos, el grupo ADO, que es el Pacífico y la Península, y el grupo Estrella Blanca, que es el grupo de Occidente. Sin embargo, este grupo fue hecho a un lado por las preferencias políticas que se decantaron a favor de los candidatos del PAN en la muy reciente coalición que está presentándose en estas cosas. Mucho se ha comentado y se va a comentar cómo Alejandra del Moral pasa ahora a apoyar a Morena y cómo, no declaradamente, pero eso sí, en una forma muy clara, está haciendo lo mismo Alfredo del Mazo. Alfredo del Mazo Maza, obviamente. Es como vamos a ver que se presenta este entorno dentro del Estado de México. Alito Moreno dice que pues se fueron y que se vayan y que a él le vale, pues por principalmente su proyecto personal. Él ya está en el carro, él va a ser senador por el principio de representación proporcional, es decir, va a ser un senador plurinominal, igual que Marco Cortés del PAN. Ellos ya van nadando de muertito, como se dice políticamente. Pero, sin duda, a la hora de la votación, y sobre todo en la operación electoral, en el Estado de México y en el oriente del Estado de México, va a ser decisiva esta votación. Y a los hechos me remito. Bien. Por otro lado, tenemos a Morena. Morena, aquí en la zona de los volcanes, se ha manejado sobre la indudable influencia del senador Higinio Martínez. El senador Higinio Martínez, varias veces presidente municipal de Texcoco, y el artífice del boom, tanto económico como político, en Texcoco. Es decir, si ahorita referíamos que la sede del poder del PRI en el Estado de México se encuentra en Toluca, podemos decir sin lugar a equivocarnos que la sede del poder de Morena en el Estado de México se encuentra en Texcoco. Podemos llamarle el grupo Texcoco, ellos mismos lo niegan, pero así es. Y vamos a encontrar, repito, en esta zona de los volcanes algo peculiar, es decir, Morena se ha tratado de manejar por medio de los servidores de la nación. No estoy haciendo la gran revelación ni nada, pero sí vamos a encontrar que aquellos personajes que durante, pues ya dos sexenios, se venían manejando como pues aspirantes a algún puesto de elección popular, ahora los vamos a encontrar dentro del esquema de servidores de la nación, pues llevando una vida burocrática muy adecuada a esos intereses. Lógicamente, esto implicó que las posiciones políticas se entiendan más en el orden, repito, por parte de Morena, de subordinarse al esquema de servidores de la nación, que puede ser bueno. Pero no así que los liderazgos políticos se entiendan hacia ese lado. ¿Qué quiero decir? Hacia los niveles, pues estrictamente locales, vamos a encontrar con que las candidaturas, pues prácticamente han sido sembradas, ya sea desde el CEN nacional o bien desde la influencia del señor senador con licencia, yo creo que va a repetir, pero también viene de plurinominal, don Higinio Martínez. Esto provoca, dada esta peculiar situación del oriente del Estado de México, en la cual pesan más las personalidades y las afinidades locales que las filiaciones partidistas. Vamos a hacer un análisis rápido mental de, pues, municipio por municipio, y vamos a encontrar que tradicionalmente los candidatos de unos o de otros partidos llegan con una herencia de haber sido parte de grupos importantes locales y que esos grupos siguen luchando por la economía. Tenemos aquí un punto verdaderamente importante, y es que se habla mucho de gentrificación. Obviamente, hablando del centro histórico de la Ciudad de México, la gentrificación es un hecho. Lo mismo vamos a pensar hablando de colonias como Polanco, como las Lomas de Chapultepec, pero también en la Condesa, también en la Roma, etcétera, Narvarte, la del Valle. La gentrificación es algo que sucede todos los días, y es la expulsión de familias que ya no les alcanza para pagar o la renta o el predial si son propietarios, o el nivel de carestía de los servicios públicos y también privados. Es un hecho, y aquí lo puedo demostrar, que los precios en estas colonias que he citado son muy diferentes y muy superiores a los que tenemos en colonias populares de la misma Ciudad de México. Bien, pero vamos a encontrar que en esta zona de los volcanes la gentrificación es un hecho mucho más violento. Vamos a dejar una pausita, yo creo que van a aventar al gachupín de siempre, que ya también ya no lo vamos a oír, y continúo con ustedes. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando de la gentrificación y su papel en la zona de los volcanes. Sin duda, la expansión de la Ciudad de México, la conurbación, dicen los técnicos, de la Ciudad de México, con las zonas poniente y norte del Estado de México es un hecho. Solo son calles lo que divide las alcaldías de los municipios de una o de otra entidad. Vamos a pensar qué diferencia vamos a encontrar entre, por decir, la colonia metropolitana de Neza y la colonia Juan Escutia de la Ciudad de México. Pues solamente la avenida Texcoco. Vamos a pensar qué es lo que divide la parte de Neza Norte, las colonias de la calle 5 o calle 7 también, con el municipio de Neza, y es estrictamente esa calle. Lo mismo podemos decir en el poniente. Yo vengo por el periférico, y antes la división se notaba porque estaba el toreo de cuatro caminos. Ahora la división no se nota. Es decir, es la avenida del conscripto y así muchas cuestiones. Aquí todavía vamos a encontrar un punto que cada día se va marcando más hacia el oriente. Antes era claro que al terminar lo que llamaban la zona cero entre la colonia Emiliano Zapata, comenzaba el Estado de México. Después ya no. Y ahora vamos a encontrar que los municipios de Iztapaluca y Chalco son municipios 100% conurbados con la Ciudad de México. Cocotitlán está a 5 minutos de serlo. Y de ahí vamos a encontrar toda una serie de indicios que nos dan nota del tamaño de la expansión de la marcha urbana. Los que salimos temprano a trabajar, muchas veces no por gusto, a la Ciudad de México, vamos a haber encontrado en estos últimos días un indicio verdaderamente trágico. Es decir, a la hora de la subida ya en territorios de Tlalmanalco estaba la mancha de smog. Y así como esa mancha de smog, vamos a encontrar que los precios de los inmuebles, los precios de los básicos y todo lo demás se encuentra ligado a los precios que se están pagando en el mercado, y esos lógicamente provienen de la parte más fuerte económicamente. Esto también, y sin duda, en la cultura y en la forma de expresarnos todos los días. No podemos decir si es bueno o si es malo, pero sí podemos mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que aquellas formas de expresión tradicionales y tan propias de esta zona montañosa han ido cediendo a las formas de expresión de la capital. Repito, no sé si sea bueno o sea malo, pero sí podemos encontrar que este proceso de gentrificación ha hecho cambiar las cosas. A la hora de las votaciones vamos a encontrar que esas candidaturas más afines hacia esa gentrificación van a ser las que tengan más chance. Quiero dar un ejemplo aquí que es patente. Por mi actividad profesional, pues estuve acompañando el acontecer político en las elecciones anteriores. Y sí, pues puede uno darse cuenta que la composición tradicional del Partido Acción Nacional corresponde a las familias tradicionales, ya sea de clase media o de clase alta. Aquí, entonces, son pues las personas dueñas de establecimientos de una cultura muy específica de derecha, hay que decirlo así, quienes han sido los personeros del Partido Acción Nacional. Ahora esto no solamente involucrando al PAN, sino también al PRI, como lo señalamos al inicio, es lo que cambia. Es decir, vamos a encontrar ya una base más tecnocratizada, más hecha a unos valores de mercado directamente que a la estratificación tradicional, pues, de los segmentos demográficos manejada siempre por el PAN en un estadio de clases. Eso va cediendo frente al tipo de establecimiento, de economía y de política que vamos a encontrar ahora. Entonces, es toda una gama de cuestiones que vamos a encontrar que se van a ver reflejado directamente. Vamos a encontrar este nearshoring al que se hace tanta referencia como un factor fundamental a un cambio de costumbres absoluto y a otras cosas. Quien no tenga la capacidad de asimilar los cambios culturales que se vienen dando, pues quedará con la posibilidad de quedar anclado en el pasado. Esta será una elección de personalidades en los municipios y no de ideas. Vamos a encontrar que en muchos quienes hayan trabajado y se lo hayan ganado, bien o mal, mediocremente, etcétera, etcétera, van a resultar triunfadores. Quienes esperen subirse a una ola que los catapulte, como ha sucedido en las dos elecciones anteriores, y en la elección estatal, van a encontrarse con un chasco. Repito, las cosas han cambiado, quién sabe si para bien, pero no puede estarse sin el cambio de mentalidad. Por mi parte es todo, les mando un saludo enorme, pásenla muy bien y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo, los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.